Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá estamos, Los Locos de Buenos Aires. 17 horas 5 minutos y los vamos a acompañar hasta las 19 horas. Estamos, por supuesto, en Radio La Tribu, como ustedes sabrán. Nos acompaña en la operación técnica Franco Cocho López. ¿Qué tal, Franco? ¿Todo bien? ¿Preparado para el partido? Hoy juegan ustedes, ¿no? Juegan las gallinas hoy con Estudiantes a la noche. Bueno, también agradecerle a Camilo, que me acompaña en la producción con el cual hacemos el programa. Hoy no hay fútbol, hoy juegan equipos que no me interesan, así que para nosotros no hay fútbol. Así es la vida, ¿vio? En algún momento tenemos que hablar, ¿no?, de todo lo que está pasando con la AFA, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con las chicas. Pero lo voy a dejar a Camilo, que creo que ya le ganamos el primer partido a River Plate en el fútbol femenino, 2-0, con baile y con todas esas cosas que las chicas ya nos tienen acostumbrados. Ya en fútbol femenino no tenemos hijos ni hijas, tenemos nietas. Es así la vida. Bueno, vamos a la cosa importante, vamos a trabajar un poco. Bueno, primero salió ayer la inflación de la... del INDEC, la nacional. La semana anterior había salido la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunas diferencias, ¿no? Hay algunas diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires y la nacional. Acá tenemos un poquito más inflación que a nivel... es al revés. Sí, acá tenemos un poquito más inflación en este mes. En este mes tenemos un poquito más. El índice general en la CABA fue del 14,1%, el INDEC dio el 13,2%. La interanual en la CABA es al revés, da el 264,50%, febrero contra febrero, del 23 contra este, y a nivel nacional da 276,2%. La de los dos primeros meses, la de la CABA da 38,9%, 36,5% a nivel nacional. Y por supuesto, sobre estos índices están por arriba los alimentos y bebidas no alcohólicas, que acá hay una diferencia notable. En la CABA da 14,7% y a nivel nacional da 11,9%. Yo lo vi los alimentos, me parece más creíble cómo lo toma la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad que el nivel nacional. Me parece que esa diferencia de 3 puntos existe y quizás más. El transporte da prácticamente igual, 21%, es una de las cosas que más subió en la CABA, 21,6% a nivel nacional. La salud en la Cava subió un 21,1%, ahí fundamentalmente por las prepagas. A nivel nacional el 13,6, también me llama la atención, casi 5 puntos de diferencia, 4 puntos y pico. Y lo que sí subió más a nivel nacional es las comunicaciones, 24,7 contra 19,4 en la Cava. Y esto también creo que otra diferencia, las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas y bebidas que en los últimos meses subieron 200, 300%, como algunas marcas de Fernet, de segundas marcas, por ejemplo. Y da que en la Cava aumentaron el 21,3% contra el 17,7% en nivel nacional. Es decir que hay varios productos que son los más sensibles que parece que aumentaron menos a nivel nacional que a nivel ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el gobierno, a través de Milei, vende humo, mucho humo. Es decir, por un lado da todos los días reportajes a sus amigos, que no le hacen ni repreguntas ni nada. Lo tienen alquilado Majul, Feynman, bueno, el Johnny Viale, qué sé yo, todos. Y después que Chiche Helbun, que a veces le mete alguna preguntita, el otro día le hizo algunos cuestionamientos, algunas repreguntas, fue, digamos, el que más lo puso un poquitito contra las cuerdas, el resto no. Pero él, no obstante, Milei, a través de las redes, a través de Twitter, vende humo, se pelea. Hace un tiempito se peleaba con Lali Espósito y con María Becerra, después se peleaba con Cristina, y siempre se va peleando, retuitea. Una cosa rara, es un presidente raro, ¿no? Confrontativo en las redes, una cosa. Pero claro, mientras cuando se instalan así este tipo de temas, es tiempo ganado para el gobierno para seguir profundizando el ajuste. Siguen insistiendo desde el gobierno que esto en un par de meses baja mucho la inflación. Festejaban el 13,2, porque claro, veníamos del 25, del 20, 13,2 es bueno, bastante. Es casi la mitad de diciembre, pero bueno, con el gobierno anterior pasaba exactamente lo mismo, se festejaba, cuando llegaba de 12 pasaba a 6, después de 6 volvía a 8, bueno, y después a 12, y bueno, y el año pasado nos empomaron con un 211% de inflación, así que bueno, esta metodología de festejar, porque baja un poquito, es también parte del humo que nos venden, y después instalan algunos debates, ¿no? Si hay que el 2x1, que eso hace que los precios estén mucho más bajos, como si todas las cosas, los supermercados las pusieran siempre al 2x1, es simplemente algunos artículos que se quieren sacar, cuando ponen el 2x1, muchas veces han subido una barbaridad los precios, entonces son tan altos los precios que ahí hacen descuentos. Bueno, ni que hablar, uno lo ve todo eso hasta con todo, hasta con los remedios, ¿no? Por ahí uno va a comprar un remedio y sale 20.000 mangos, aumentó en un año el 500%, y te dice, ah, no, pero la farmacia te descuenta un 10 o te descuenta un 20. Bueno, claro, tan inflado que después hacen este tipo de cosas. Pero bueno, no obstante, empezó una preocupación que era. Nosotros lo venimos hablando acá en otros programas, lo veníamos diciendo, inclusive ya desde antes de diciembre, que muchos productos están mucho más caros acá, productos esenciales, que por ejemplo en España. Uno entra, el otro día entré, por ejemplo, al portal de Día España y la leche es más barata que acá. Conseguí leche por menos de un euro y acá la más barata ya está en más de un euro, porque están en 1.100 pesos. Las bananas están más baratas que acá. Qué sé yo, ni que hablar chorizo, ni que hablar jamón, ni que hablar cantidad de cosas, ni que hablar el pan, y podemos seguir hablando. El café, lo que se te ocurra, es todo más barato que acá. Y ya venía siendo más barato, ahora el gobierno dice, ah, bueno, ya no fuimos tanto con los precios en dólares, más que aparte el dólar se frenó un poco, dice, ahora vamos a abrir la importación. Ya estaba abierta, ya estaba abierta. Sí, la importación estaba abierta. Este gobierno lo primero que dijo, abro la importación. Ahora, bueno, es para productos esenciales, pero ya estaba abierta. Y el gobierno anterior también importaba. Uno ha comprado cosas de diferentes países, desde la latita de atún que viene de Tailandia o de donde se te ocurra, de los productos chinos, los chorizos españoles, todo eso ya importaban desde hace tiempo. Bueno, ahora abrirán a otros, inclusive con el gobierno anterior, hasta en un momento leche de Uruguay se importó con Aprole. Pero bueno, es decir, nada nuevo, nada nuevo. El único problema que hay es porque, bueno, antes sí, agrego algo, se importaba, sobre todo aquellas cadenas que también exportaban, ¿no? Y hacían un negocio, le decían, bajaba un poco el precio de esto y te permite importar. Ahora, bueno, se puede importar todo. Y acá empezamos a entrar en esa disyuntiva que los argentinos que venimos desde hace años, que porque pasó con Martínez Dios, pasó con el peronismo durante la época de Menem, que se importaban cosas y la gente se empieza a quedar sin trabajo. Es un problema serio porque las empresas que dejan a la gente sin trabajo han ganado fortunas, entonces no tienen problema después de dejar a la gente sin trabajo, pero han ganado recontra fortunas porque han puesto los precios que han querido, y como son monopolios ni que hablar, y sobre todo en los alimentos ahí hay 4 o 5 firmas fuertes que tienen el 80% del mercado. Es más, vos vas a comprar una marca de fideo, que son, hay 11 marcas de fideo, Luchetti, Favorita, Don Vicente, Matarazzo, etcétera, etcétera, que son de Molino, Río de la Plata. Después tenés de algo de Arcor, alguna otra empresa, pero está casi todo cartelizado, monopolizado. Entonces, claro, siempre están en esa extorsión, ¿no? No me dejás que yo le cobre 5 veces las cosas que fabrico, hecho a la gente, porque si importás, hecho a la gente. Entonces estamos siempre metidos en eso y es, a mi juicio, un gran problema que tenemos, porque recordemos lo que pasó el gobierno anterior con la industria textil, los ladri empresarios textiles de pymes que formaban sus grupos y que decían que qué sé yo, bueno, les frenaron la importación de las cosas textiles, y lo que más aumentaba todos los años era la indumentaria, y te cobran una cosa 4 o 5 veces lo que vale. Ahora esos mismos empresarios dicen, si se abre la importación vamos a tener que echar gente. Ahora, en ese momento no le pagaron buenos sueldos a la gente, se quedaron con todas las ganancias. Así que estamos en un problema serio que lo vivimos de todas formas, con importaciones cerradas, con importaciones abiertas. Lo que uno ve que los países serios esto lo tienen resuelto. Lo tienen resuelto. Lo tienen resuelto porque tienen, qué sé yo, cantidad de empresas pymes que se desarrollan, entonces hay una competencia en serio, no 4 o 5 monopolios y después las pymes son 1.000, 2.000 pymes que son todos ladri, lamentablemente, o la gran mayoría, que me disculpen porque hay algunos que no, pero la gran mayoría son ladri, y lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en una pyme durante muchos años y conocía todos los negocios que hacían todas las pymes. Así que entonces tenemos esta extorsión y sabemos por dónde vamos. Fíjense, ahora, hoy se suspendieron 1.800 obreros en Santa Cruz. Antes de ayer empezaron a llegar telegramas de despido, 249 despidos en el Grupo América. Ahí también tenés otro grupo, lo llevaron a Tinelli, le pagaban $20.000 por mes, uno no sabe por qué, decía que para la programación, ahora resulta que dicen que tienen, que echan a la gente. Bueno, y así, bueno, tenemos los despidos en el Estado, despidos en el Inca, que después vamos a hablar más detenidamente de eso cuando hablemos de cosas de la ciudad. Tenemos despidos en todos lados y ese es un problema. Y no solamente hay despidos, sino que a su vez los que trabajan ganan salarios muy bajos. Que ese es otro de los problemas, que viene hace tiempo, eso, hace tiempo. Antes uno cuando peleaba por un salario de un jefe o jefa de familia, y que con eso vivieran cuatro, y así se calculaba la canasta. Ahora ya te dicen, y bueno, pero ya la mujer hace años que trabaja, entonces tienen que trabajar los dos, y te toman desde ahí. Es decir, todo lo que por ahí fueron avances, como que la mujer trabaje más, etcétera, etcétera, empezaron a hacer retrocesos porque lo que fueron evaluando, porque como siempre los sindicalistas en el mundo, no en Argentina, en general la mayoría son muy corruptos, la mayoría, no todos, la mayoría, entonces en vez de pelear y decir, bueno, esperá, trabaja la mujer, bueno, pero que ella tenga un buen sueldo y que nosotros también. Bueno, los empresarios dijeron, che, esto de que trabaje la mujer no nos viene bien, lo decía Rockefeller eso, no es un invento mío, no nos viene bien que esto de incentivar el feminismo, que la mujer trabaje cada vez más y que cuando se forma una pareja calcular lo que ganan entre los dos. Bueno, todas cosas para debatir, ¿no? Todas cosas para debatir y polémica. Después, bueno, se hablaba de un gobierno que no era de casta. Bueno, yo creo que acá puedo hacer 10 programas sobre la casta de este gobierno. Pero la casta que es terrible, es la casta que representa Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, ¿no? Es terrible, ¿no? Yo estaba viendo un poco el debate, este debate que se instaló porque Pagni en una columna dijo que lo defendía Mameluco Villalba. Bueno, él sacó un comunicado que no lo defiende a Mameluco Villalba. Recordemos, el jefe narco que quería cobrarse una deuda que tenía otro narco que estaba preso, y como no lo podía matar porque estaba muy protegido, el que estaba preso le secuestró y le mató a la hija. Ese era Mameluco Villalba. Y el hijo de Mameluco Villalba también es un narco al cual también defiende Libarona. Claro, Libarona que dijo, no soy yo, es mi hermano Matías el que lo defiende. Bueno, puede ser. Ahí te doy, digo, bueno, te creo. Es tu hermano Matías, él dice que en el estudio son cuatro hermanos, son todos abogados, él no sabe lo que hacen algunos, sabe. Pero, mamita con Cunio, y esto no lo ha desmentido nunca. Fue defensor del rey de la efedrina, de Mario Segovia, hace unos años, ¿se acuerdan? De Sergio Barisco, el intendente de Cambiemos, que terminó 6 años preso y se murió también vinculaciones con el narco. Anteriormente yo lo había dicho acá en diciembre, ya lo había dicho, ¿no?, que había defendido a Mirayoma en el menemismo. Aparte fue defendió a los delincuentes de Taselli y Urnequian. Digo delincuentes porque él les dijo que hablaran y que denunciaran a sus CEOs, a los que caían, porque si no iban a ir presos. Entonces le decían, hagan las denuncias porque todo esto está comprobado. Y bueno, y después denunciaban que habían sido plata, que no había coima, que era por la campaña electoral. Y bueno, y todo lo que sabemos de los cuadernos que está ahí, en donde está involucrado hasta el gobierno y la propia Cristina Fernández. Bueno, ahí defendió a los malos. Sí, es decir, tenemos un ministro de Justicia que defiende narcos. ¿Qué credibilidad puede haber para este hombre cuando pasa lo que está pasando en Rosario, realmente esta barbaridad que está pasando en Rosario, y cuando todos dicen que van a combatir el narco y después van Cunio Libarona, ahora parece que no, dice que no va a defender por estos tiempos, pero sus hermanos Rafael, Matías, Cristian, que son sus tres hermanos, van a seguir defendiendo esto, porque se han dedicado siempre a esto. Ah, y bueno, y para terminar, aparte de todo esto, también fue defensor de Mateo Calvo Dolcet, lavador de dinero de Escobar Gaviria. Así que bueno, ese es nuestro ministro de Justicia. Después podemos hablar del ministro de Economía, que también se debate, porque cuando habla de los problemas de la industria y qué sé yo, tiene a su familia viviendo del Estado con las empresas de armado del sur, que sabemos, ahí solamente por el armado hacen que las cosas electrónicas que valen uno pasan a valer cuatro, dándole trabajo a 2.000, 3.000 personas, que después, con la excusa del trabajo de esas 2.000, 3.000 personas, estos empresarios han ganado y siguen ganando toneladas de millones de dólares, ¿no? Es decir, todo es un verdadero disloque. De lo que está pasando en estos momentos. Bueno, mi solidaridad con una vecina de este barrio, con Mercedes Ninzi. La asaltaron, entraron a las 3, 4 de la mañana a la casa. Ahí andan dando vuelta en las redes los videos, cómo le hicieron mierda toda la casa, le destrozaron todo, le robaron bastantes cosas. Bueno, vaya mi solidaridad con ella. Bueno, alguna vez yo tuve la suerte de ser movilero durante un año, y entre las personas que de las buenas compañeras que había entre los movileros, había bastante solidaridad entre los movileros, entre algunos. Bueno, una de las que muy solidarias, por lo menos conmigo, que era viejo y todo, pero recién empezaba como movilero, ella me daba una mano para ir a un lugar u otro, inclusive me tiraban que iba junto con Santiago Salinas, un amigo al cual le aprovecho para saludarlo, que era en su momento el chofer de ella cuando trabajaba, que sigue trabajando en Radio Mitre, que bueno, que me daban en algún momento alguna mano. Vamos. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y no hablé nada todavía, no conté nada. Y tenemos toda una cantidad de cosas para hacer. Cocho, estamos en el horno, Cocho. Nos pueden dar, podemos quedarnos 2 horas más hasta que juegue. Total, mientras juega el River va a estar todo el mundo viendo a River. No sé, bueno, todo el mundo es una forma de decir, ¿no? Inclusive creo que lo dan en una sola plataforma, ¿no? Ahí Camilo me dice, en Star. Solamente lo pueden ver algunos conchetos. Bueno, qué sé yo. Vamos a empezar, por lo menos durante este mes. ¿Qué se escuchaba? Empezamos en el año 56, ¿no? El otro día, porque pusimos a Rock con Leche de Eddie Pequenino, que fue un éxito de la Argentina, digamos, de la música pop, movida, en esa época era rock, qué sé yo, música popular. Y hoy vamos a pasar al 57. En el año 57, Ana María Cachito, yo creo que si del otro lado hay gente, de alguna gente de más de 70 años, lo debe haber escuchado, pero durante años, este tema. Era un tema famoso. Es muy difícil encontrar cuál era el tema más escuchado, así que uno más se mueve con las charlas con amigos, lo que escuchaba cuando era chico y algunas cosas que puede bajar de algún blog, pero no está sistematizado esto de la Argentina. Y había un éxito que se llamaba Cachito y lo cantaba Ana María Cachito en 1957 y sonaba así. Cachito, todavía está despierto, mi amor. ¿Y usted no sabe que los niños buenos duermen ya? Bandido, ya sé. ¿Quiere que mamita le cante su canción? Bueno, mi cosita, a cerrar los ojitos, así. Cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito. Yo me siento muy feliz al responder que porque eres de mi vida un pedacito. Y te quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cosita mía, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Arroro mi niño, arroro mi sol, duerma este pedazo de mi corazón. Arroro mi niño, arroro mi sol, duerma este pedazo de mi corazón. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo es repetir: cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos y seguimos acá con los locos de Buenos Aires. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Hoy hablamos un poco de casta. Miren, les tiro un datito también de lo que tiene que ver con casta. Vieron que lo corrieron a Ramiro Marra, lo corrieron de ser el presidente del bloque de la Libertad Avanza. Bueno, pusieron de presidenta del bloque o de presidente del bloque a María del Pilar Ramírez, una legisladora que entró en el 2023, amiga de Karina, que es kirchnerista, fue kirchnerista de la Cámpora, es una abogada de posgrado en Flaxo, es decir, progresista, por decirlo de alguna forma. Entre el 2004 y 2006 fue jefa de asesoras de la senadora Laura Leguizamón, una senadora del kirchnerismo, de las senadoras fuertes del kirchnerismo. Estuvo en el Banco Provincia con Scioli y hasta hace no mucho estuvo en Aerolíneas Argentinas siendo la responsable de publicidad y marketing. Está todo muy mezclado, ¿no? Esto de de, claro, un gobierno que, como ya lo hemos charlado varias veces, viene sin tener este tropa propia para poner cargos, y en general, ¿quiénes son los que siempre están dispuestos para los cargos? Y los peronistas siempre están dispuestos. Fíjense que Scioli está en turismo, quedaron algunos que después fueron desplazados, pero había quedado la que era secretaria de Energía de Alberto, que pasó a minería. Es decir, hay cantidad, y si uno va viendo los cuadros medios, cantidad de gente del peronismo, fundamentalmente del kirchnerismo, que lo que demuestra eso es que estaban en el kirchnerismo por su plata, ¿no? Por eso, y por eso ahora están con La Libertad Avanza. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy fracasó la sesión especial que se iba a hacer. No se juntó el quórum que se iba a hacer para discutir las fórmulas jubilatorias. Bueno, ahora lo que tengo entendido, por lo menos lo que trascendió o lo que nos pudo contar algún asesor, es que se va a armar una comisión, directamente una comisión previsional. Si se arma esa comisión, después la ley que salga, se necesitaría solamente con la mitad más uno se puede aprobar la ley. En el caso este que era especial, se necesitaban dos tercios para aprobar la ley. Pero un poco para hablar sobre este tema, estamos comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, Roberto. ¿Cómo andas vos? Bueno, tanto tiempo. Este es empezamos ahora en marzo en vivo y la nota ya con vos creo que urgía, ¿no? Porque han pasado tantas cosas en este verano. Eugenio, ¿se soluciona algo con estas fórmulas que andan dando vuelta? Una que le van a dar, aparte de ajustarse por jubilación, se va a dar un 10% más, la otra que dice un 20% más. ¿Cómo lo ves vos esto? Mira, realmente estuve con muchos diputados ayer, antes de ayer. Sí. Yo me pierdo porque no tengo un GPS de la política actual, porque antes vos podías identificar más o menos cuáles eran los acuerdos políticos, porque se suponía que un partido y demás tenía una plataforma y que adherían sus integrantes a la misma o tenían algún acuerdo político y adherían todos. Pero yo ayer hablé con diputados de lo que se llaman espacios, viste, que no recuerdo los nombres, no creo que no están en Google, y uno opinaba una cosa, otro otras. Yo inclusive algún colega tuyo le adelanté ayer que iba a fracasar esta sesión, porque en paralelo lo que se daba sobre los diputados, una fuerte presión de sus gobernadores. Ajá. Parece ser que hay temas a cambio de este tema, es decir, hay acuerdo con las provincias, para financiamiento y demás, como ocurre siempre, ¿viste? Se negocia. En el buen sentido, no lo digo en términos de negociado dinerario, pero se intercambian favores de un pedazo de ley previsional con un puente en algún lado de algún lugar, de alguna provincia, claro. Y después se cae el puente y no sirve el cambio en lo previsional. Claro. En realidad lo que conocíamos ayer, que era lo que tejió Pichetto con integrantes de la coalición cívica, algunos radicales, era un proyecto de López, de la coalición cívica, sí, que planteaba IPC, es decir, lo que ya había convenido el propio oficialismo, con más una cobertura de lo que es el factor empalme de 20 puntos. El factor empalme es el mes que no se toma en cuenta para el reajuste. Esto pasó en el 17, aún hoy está en la Corte, donde por no tomar este elemento, que es el factor empalme, se le sacó a los jubilados entre 6 y 8 puntos, perdieron, y todas las instancias reconocieron en eso un principio de aplicación retroactiva de la nueva ley. Bueno, para evitar eso y para que no sea tan grande la pérdida que tiene el jubilado, como si ya no fue un desastre, se incorporaba esos 20 puntos, que sería el equivalente a lo que es la inflación del mes de enero. Y se tomaría como base de aplicación del IPC el mes de febrero, cuando empezó a bajar la inflación. Pues sabes que hay una un parecido muy, muy particular a lo que se había hecho con el gobierno de Macri en aquel diciembre del 17. Claro. Es decir, la fórmula aquella incorporaba el 100% originalmente de inflación, que después se morigeró 70, cuando 30, llegó al Senado y Pichetto puso el 30% de variación salarial. Claro, 70-30, claro. 70-30 es como quedó. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento, cuando se hace la fórmula, Macri, ¿de qué se valía para eso? Que supuestamente la inflación iba a bajar. Claro. Y iba a seguir en baja. Por lo cual, ya el salario se mantenía más o menos presentable, no recomponía, pero se mantenía presentable, porque no iba a haber inflación. Bueno, después perdieron el 20%, llegaron al 53% de inflación. Claro. Me parece que acá está pasando lo mismo. Está especulando con esta baja de la inflación, la licuación de los fondos de los fondos de pensión, de las jubilaciones y pensiones, ya está hecho. Es más, yo ayer les planteaba a los diputados y no sirve una medida de este tipo, porque primero es nonata, es decir, desaparece antes de nacer. Porque con la licuación que ya hubo, el propio costo de vida, por ejemplo, se habla del 13% en febrero, pero alimento fue el 17%. Claro, claro. Y medicamento fue el 20 y pico. Claro. Y en términos de la canasta del jubilado, de cualquier argentino, pero el jubilado en particular, de la persona mayor, el impacto de esos números, que a veces quedan diluidos porque, bueno, en el 13 aparecen una cantidad de factores que tienen baja incidencia en la vida del jubilado. Ahora, lo que te estoy diciendo, alimentos, medicamentos, vivienda. Sí, y algunos que tienen prepagas también. En una canasta tan pequeña tiene un impacto terrible. Y algunos que tienen prepaga, ahí subió el 21%, ¿no? Fue también el tema salud, ¿no? Sí, sí, ahí es por eso. Ahora, me parece que... Sí. A ver, ¿qué me decían los diputados? Pero esto es mejor que la nada. Claro. ¿Sabes que la vez que escuché esto? Sí, claro. Ya estoy muy bien. Sí, pero aparte, vos fijate la debilidad de todo esto, más allá de lo que contamos. Sí. Y vamos a decir, bueno, en definitiva es algo, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? En paralelo pregunté, bueno, ¿y sobre qué se aplica el IPC, el reajuste por empalme. Claro. Sí, sí, están los bonos, están los bonos. Claro. Los bonos no entran en esto que estamos hablando. Claro. Porque los bonos son la facultad del Ejecutivo, los da o no los da según quiera. Claro. Como viene ocurriendo hasta ahora. Por lo cual, vos imaginate, vamos a ver la hipótesis de un 35% sobre 135 pesos, que son hoy las jubilaciones mínimas. 135.000, claro. 135.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que esas jubilaciones mínimas son 50 mil pesos más, llegan a 180 mil pesos, 190 mil pesos. Por lo cual, esto implica un nuevo bono para todos, porque los que no tenían bono ahora ya entraron en el bono. Uh-huh. Yo conozco algunos ejemplos, sí, para llegar a los 205 mil. Uh-huh. Por lo cual, en definitiva, si se vota eso y el Ejecutivo no está de acuerdo, regula el resultado final a partir del bono. Claro. Viste que hablamos durante mucho tiempo con vos y con algunos otros comunicadores de ese pago en negro, que lo más grave que tenía es ser discrecional. Claro. Bueno, el poder de la última palabra la tiene el Ejecutivo. Está claro. Entonces, Eugenio, quiere decir que ahí el tema principal es el empalme. Había un proyecto, creo que de la izquierda, que decía de poner la canasta del jubilado actualizada ahora, cosa que no lo va a discutir nadie. Sabemos porque sabemos el peso que tiene en el Congreso. Pero sí, esa podría ser una salida, ¿no? Yo creo que es el deber ser. Claro. Inclusive estamos concluyendo la canasta, están llegando los datos de las provincias, la terminaremos a fin de semana, primeros días de la semana que viene. Uh-huh. Pero ya se orienta a estar más cerca de 700 mil pesos que de 600. Claro. Entonces, todo esto que estábamos hablando antes, de estos proyectos, salvo el que vos mencionabas, sí, en realidad aspiran a mantener un status quo y esa lejanía con la canasta, con lo elemental para vivir, porque como siempre lo hablamos, es una canasta que no permite tirar manteca al techo. Uh-huh. Es cada vez más grande, porque vamos a estar hablando en haberes que están en el 25-30% de la futura canasta y que por la cantidad y por los insumos que tiene esa canasta, el IPC refleja muy relativamente, porque el IPC que maneja, que te incorpora en la metodología, lo que son obviamente medicamentos, no te incorpora lo que son gastos de vivienda, te incorpora servicios, te incorpora lo que es de las, por ejemplo, ¿cómo expresarme? No te calcula cuánto es la variación del alquiler en un tiempo determinado, claro, la variación del costo de una habitación en una pensión, la evolución, por ejemplo, que estamos viendo, me decían la gente que lo está preparando, sobre adultos mayores con inmueble propio, tuvimos en este primer periodo del año un aumento de expensas muy considerable por la paritaria de porteros y por servicios del edificio. Uh-huh. Que todavía no sabemos cómo va a afectar la factura de servicios en los inmuebles directos de los jubilados, porque hablan de hacer una segmentación especial, caso por caso, están cruzando padrones. Eso lo escuchamos varias veces. Uh-huh. Y después termina pagando, porque vive en Caballito, uno de la mínima más que otro que vive en un country, ¿no? Entonces, son engendros que son muy, muy, muy difíciles de descifrar, pero que en cualquier caso, si uno mira en alrededor de su vida, va a saber que con 200, 300 mil pesos no se puede subsistir en Argentina ahora y mucho menos en el mes de abril, ¿no? Está clarísimo eso. Ahora, Eugenio, al margen de esto, no se te debería, porque bueno, si vamos a sacar algo positivo de todo esto, ¿no? Bueno, acá me llegó la diputada que presentó el proyecto que decía yo de la canasta, es Romina del Pla. Acá me acaba de llegar un comunicado. Sí, habló conmigo. Claro. Sobre la canasta y demás. Sí, ella acá dice. Es una iniciativa muy valedera, ¿eh? Sí, ella dice. Lo que pasa es, sí. Sí, perdona. Ella dice perdona, tomar perdona. La canasta, la que ella tiene es la de 300 y pico mil de octubre, actualizarla por inflación y a partir de ahí dar eso y después mes por mes. Creo que sería lo óptimo, ¿no? Acá está muy bien explicado. Claro, lo que pasa es que no cuaja con lo que se ha hecho, que es primero armar una gran planicie, esta meseta de miseria, uh-huh, donde todos están mal. Es decir, porque ahí tenés un problema grave, porque hay haberes que se han degradado tanto que cada vez hay más judicialización del tema. Claro, hay jubilaciones que se cobran, que gente que cobraba una jubilación y media ahora cobra menos de una jubilación. Claro, ahí hay un problema de achatamiento, ¿no? Ahora, la solución no sería, Eugenio, yo recuerdo que vos varias veces contaste lo que pasó en el pacto de la Moncloa, cuando decidieron qué hacer con las jubilaciones, todos los partidos. ¿No podrá, pensás que alguna vez se podrá, no sé, hacer eso? Porque la jubilación de esta forma está saliendo de la historia laboral, es decir, ya ha salido de la historia laboral y eso es un problema porque ya no es jubilación. Exactamente. Mira, hay un planteo de que era previo a Giordano en ANSES y demás, desde hace 2 años, un libro que escribió Giordano con Colina. Sí. Sobre una estructura nueva de la seguridad social, manteniendo el criterio de sistema público. Tiene una concepción liberal, sí. Pero analiza cada uno de los factores, cada una de las variables, analiza el por qué estamos hoy en una ventana demográfica, cómo va a ser la evolución de la edad. Ellos, por ejemplo, proponen ahí algunas cosas interesantes, ir aumentando un mes por año la edad jubilatoria, uh-huh, de forma tal que va a pesar ese aumento dentro de 10, 12 años. Uh-huh. Es decir, no va a afectar a los que están en términos de ser jubilados. Uh-huh. ¿Por qué toman ese parámetro? Porque en 12 años precisamente se plantea que va a estallar, se va a acelerar lo que hoy está estancado, que es el crecimiento de la expectativa de vida, y ahí va a haber que tocar sí o sí la edad. Y no se puede hacer en un día como se pretenden hacer las cosas acá. Uh-huh. Imagínate que en Francia se aumentó 3 años la edad jubilatoria, pero recién hacia el 2030. Claro, claro. Pero también tenemos que tener en cuenta que tanto en Francia como en España, que la aumentaron a partir del 18 a los 67 años, que la expectativa de vida de ellos es mucho mayor que la nuestra, ¿no? También. 10 años más que la nuestra. Claro, claro. Por 10 años más que la nuestra. Lo que pasa que nosotros, en este parate que estamos, por eso se llama ventana demográfica, es el momento que tenemos, que nos ofrece la demografía, para tratar de hacer cosas de presente hacia el futuro. Uh-huh. Por eso es importantísimo en un sistema de seguridad social tener planteado esto, tener planteado cómo va a evolucionar las formas de producción, cómo están evolucionando. Hoy salió una regulación de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, sobre lo que tiene que ver con inteligencia artificial y su influencia en el mercado laboral. Acá son cosas que no llegan y las analizaremos en el, viste, cuando ya tienen un efecto sobre la población en forma totalmente anárquica, anómica, y después tratamos de corregirla. El artículo 32 de la ley 24.241, sí, que en definitiva es lo que se trataba hoy y lo que se trata de modificar, es un artículo que ya tiene pilas de decretos de modificaciones. Bueno. Es decir, cuando vos tenés que modificar un artículo de una ley por decreto, por sentencias judiciales, es porque ya está perimido, porque ya no sirve. Bueno, ya hay que hacer otro, claro. Otra ley. Entonces, fíjate que en todo esto nadie dice que la ley 24.241, es la ley que estructura todo esto que estamos hablando, todo el sistema previsional en Argentina, es del año 93, es la ley Cavallo. Claro, la de solidaridad, ¿no? La 24.241 y la 24.463, sí, son las leyes que se hicieron para la privatización del sistema. Claro. Y hoy están vigentes con modificaciones de algunos artículos, claro. Claro. Claro. Pero te das cuenta que ni se plantea hacer una estructura legislativa nueva, y es lo que necesita un cambio estructural. Entonces, seguimos modificando y ¿sabés cómo va a terminar esta historia? Como terminó la última ley de movilidad, es decir, se van a reunir una noche, un día, y van a decir, bueno, vos cuántos números tenés, vos cuántos tenés. Hoy supuestamente no llegaron los 129, hubo 10 menos, sí, porque llovía. Entonces no pudieron viajar por los aviones, por las tormentas eléctricas. Claro. Es decir, un día van a contar los números y cuando dé los números, listo, sale, sí, la ley y ahí meterán o la que plantea la coalición cívica, o lo más probable que metan la, por el apoyo de los gobernadores, la de Milei, que creo que en vez del 20 decía el 10%, ¿no? Si no me equivoco. Sí, por eso te digo, van a partir la diferencia, ¿viste? Es un mercado persa en algo que es tan delicado, no solo, no estamos hablando con esto solo de los actuales jubilados, estamos hablando de la gente. Mira, otro dato que tiene que ver con esto. Sí. Mientras vos y yo estamos hablando, está vigente una moratoria hasta el año 25. Claro. Es decir, van a entrar 1 millón más de jubilables, se van a convertir en jubilados, claro, con el mismo financiamiento de lo que ya hoy no alcanza para comer. Claro, es decir, seguir sacándole al que menos gana para darle al que no gana nada, es decir, una distribución efectivamente de la pobreza. Efectivamente. Siempre no es la redistribución de la riqueza, sino que es la redistribución del ingreso, de la miseria. Claro. Es decir, el pobre tiene que ayudar al pobre. Esto es fabuloso leerlo en el artículo, perdón, en el decreto de necesidad y urgencia de marzo del 2020 que firma Alberto Fernández. Uh-huh. Es maravilloso porque es un artículo que señala exclusivamente el criterio de solidaridad en ese decreto, y el que ganaba 16 tenía que ser solidario con el que ganaba 14, mientras que la canasta eran 80. Claro. Y mientras podemos agregar que mientras se ha dejado de lado aportes patronales, se ha dejado de lado, hay cantidad de lugares, qué sé yo, que no pagan impuestos, como la minería, etcétera, etcétera. Estamos en algún problema. Yo, Eugenio, no sé si querés cerrar con algo que te haya quedado pendiente, porque ya nos quedamos sin tiempo. No, yo agradecerte y bueno, y aparte de todo esto, ponerle un ojo a lo que está ocurriendo con la prestación de salud, que es tan grave como lo que estamos hablando. Ah, sí, de eso tenemos que hablar, porque lo que veníamos hablando el año pasado no se solucionó absolutamente nada. Te agradezco mucho. Empeoró muchísimo. Te mando un gran abrazo. Un abrazo grande, Eugenio. Gracias. Hablábamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, un poco, bueno, con esto de la fórmula, y lo único, para sacar algo positivo, ¿no? Que se está hablando de los jubilados. Hasta hace 3 meses atrás nadie hablaba de los jubilados, y menos lo que habían hecho esta fórmula por la cual ahora hay que cambiarla. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 9 minutos, se movió el banco y ahora tenemos a Camila en la operación técnica. Tenemos a Camilo en la producción, Camila en la operación técnica. El nombre Camilo viene porque mucha gente le puso por Camilo Cienfuegos. Es como el nombre Ernesto, por Ernesto Che Guevara. Ahora, el nombre Camila es por Camila O'Gorman, ¿no? También por Cienfuegos, me dice acá Camila. Mira, muy bien, muy bien. Bueno, me saqué una duda que me tenía a maltraer estos últimos años. No sabía dónde venía el nombre Camila. Bueno, vamos a ver un poquito de las cosas que han pasado la semana pasada y esta en la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes tengan una idea de algunas movidas que se están llevando adelante. El viernes se presentó y hubo una movilización en el Congreso para exigir una ley de emergencia alimentaria por los problemas que están teniendo los comedores, donde el gobierno no está mandando alimentos. Acá en la ciudad de Buenos Aires pasa en muchos lugares y también, por supuesto, en el resto del país. Vamos a escuchar a Norma Morales de Somos Barrios de Pie, que cuenta un poquito qué estaban reclamando ante el Congreso. Estamos acá en las puertas del Congreso de la Nación, haciendo la presentación de la campaña de la juntada de 1 millón de firmas para exigirle a este gobierno que declare la ley de la emergencia y soberanía alimentaria en nuestro país. Argentina está atravesando una crisis alimentaria muy, muy feroz, y eso es a raíz también de los brutales ajustes, ¿no?, que vienen ejecutando este gobierno. en conjunto con nuestras compañeras cuidadoras comunitarias de los espacios de cuidados comunitarios de todo el país, vamos a ir a todos los rincones de nuestra Argentina a llevar, ¿no?, a esta planilla para juntar firmas y también a contarle de qué se trata la ley. Y que claramente también, digo, esta ley, desde acá proponemos también que sea abierto, convocante para otros espacios que se quieran sumar a seguir trayendo estrategias, nuevas ideas para sumar a esa ley, que también está bienvenido. Así que, y la idea también de la campaña de la juntada de 1 millón de firmas es presentarla a través de una marcha federal, ¿no?, que queremos hacer en conjunto con todas las cuidadoras comunitarias de todos los espacios de cuidados comunitarios de nuestro país, llevarla a Córdoba, ¿no?, y hacer una contracumbre a este gobierno y a los gobernadores, porque sabemos que el presidente el viernes pasado anunció, ¿no?, de la forma que le va a extorsionar a los gobernadores el tema del pacto de mayo. Nosotros también, las cuidadoras comunitarias, le vamos a llevar ese 1 millón de firmas, ¿no?, el 25 de mayo, para exigirle, ¿no?, que, y llevarlo a nuestros 10 puntos, y que dentro de nuestros 10 puntos va a estar el pedido, la exigencia de medidas, de políticas públicas para frenar el hambre y la pobreza de nuestro país. Así que, nada, como lo hizo hace más de 20 años, lo hizo nuestro compañero Néstor en Mar del Plata, con la cumbre del ALCA, nuevamente nosotras, las mujeres de los barrios populares, las cuidadoras comunitarias, también en este contexto, con un gobierno que lo único que hace es ajustar al pueblo, vamos a llevarle nuestra propuesta a través de la contracumbre en el pacto de mayo, el 25 de mayo en Córdoba. Bueno, ahí estamos. Ahí en los movimientos sociales están un grupo de movimientos que estuvieron en, bueno, como somos Barrio de Pie, cargos en el gobierno anterior, que bueno, que participaron, fueron partícipes del ajuste. Entre paréntesis, hoy a la mañana, Eduardo Beliboni denunció a Milei por amenazas e intimidación pública. Estuvo en Comodoro Pi. Bueno, ahora vamos a un tema. El otro día, un poco Camilo lo tocó, este tema, que es los 170 despidos de trabajadores que ha llevado adelante Juan Carlos Pirovano, que es el presidente del Inca, justamente en el Inca. Vamos a escuchar a Ingrid Urrutia, delegada de ATE Inca, que cuenta un poco qué pasó cuando lo vieron, cuando charlaron con él, y bueno, qué está pasando realmente en el Inca. En primer lugar, nos enteramos el jueves pasado que en boletín oficial se determina su designación con la firma de Sandra Petovelo y Javier Milei. Inmediatamente nosotros pedimos una reunión, ya sabiendo desde el inicio de la semana pasada que iba a ser él efectivamente quien venga a asumir la presidencia del organismo. Esa reunión fue confirmada previo a saber que su primera firma iba a estar puesta en el despido de 170 trabajadores, con lo cual, ante esa noticia, el propio jueves convocamos a una asamblea general en carácter de urgente para discutir esta situación y para llevarnos un mandato de asamblea a esa reunión, que fue efectivamente el lunes al mediodía. Una reunión que, por supuesto, tenía sobre la mesa la situación de revertir estos puestos de trabajo, y no nos podemos olvidar que veníamos del mes de enero, donde ya se habían perdido 35 puestos de trabajo, que a raíz de los pedidos administrativos por declararlos de necesidad, de suma necesidad, esa función y tarea de compañeros, se lograron reincorporar 18 trabajadores. O sea, ya veníamos con un reclamo previo, que era la reincorporación de nuestros compañeros que habían ingresado en 2023, y nos enteramos de esta decisión. que son 90 trabajadores del Inca que cumplen tareas habituales y permanentes, como equiparadas a las tareas y las funciones que tiene nuestro convenio de trabajo, y 80 que son miembros de comité. Los comités son esenciales para el fomento, porque es allí donde se los declara a cada uno de los proyectos de interés, y luego, en función del presupuesto que presentan, se les asigna un porcentaje a partir del cual van a recibir ayuda económica para finalmente desarrollar, producir, posproducir cada proyecto. La respuesta fue un rotundo no, es irreversible esa decisión. Y fue una ofensiva cuando empezamos a querer cuestionar no solo la decisión, porque el argumento, que por supuesto no tiene mucho sustento, él dice que viene con una intención y un objetivo de mejorar en la cara y la prensa que tiene el organismo, y por otro lado ordenar las cuentas. De principio a fin sabemos y sabe la comunidad audiovisual que hoy el Fondo de Fomento Cinematográfico tiene una crisis enorme, pero es porque no hubo voluntad política en ninguno de los gobiernos anteriores de grabar a las plataformas. Es algo que venimos exigiendo desde el 2017, cuando fue la crisis en el gobierno de Caseta, y que después lo seguimos exigiendo. Incluso fue uno de los ejes fundamentales que planteamos y dejamos asentados cuando peleamos por los 50 años de las asignaciones específicas, que era completamente necesario grabar a las plataformas porque el consumo había cambiado en nuestro país y en el mundo, y hay países que ya venían avanzando en ese camino. Entonces hoy, si nos encontramos con un fondo de fomento que la verdad no responde a las necesidades que tiene el instituto, no es empezando a recortar y despidiendo trabajadores, sino tomando la decisión política de grabar a las plataformas. Por supuesto, hay distintos proyectos alrededor de eso, pero hoy, si se quisiera llevar adelante una solución que implique grabar un sector importantísimo que se lleva muchas ganancias de nuestro país, sería ese el camino. No empezar a recortar vaciando y eliminando áreas esenciales de un instituto que es emblema y que fomenta y ayuda a la producción cinematográfica en nuestro país. Y ahí, por supuesto, nos encontramos con un desconocimiento completo. No hay que olvidarse que este hombre es un financista, es un hombre de la economía, por eso puso tanto énfasis en ordenar las cuentas, y que estos 170 despidos que nosotros como trabajadores queremos plantear es que implican un 0,7% del presupuesto mensual. Bueno, esto decía, Ingrid Urrutia. Me quedé así medio perdido. Son 18 horas 19 minutos. Yo agrego una sola cosita, que el otro día lo hablábamos con Camilo. Todos estos lugares, a mí me parece mal, lo dije con Telan, con todo, me parece mal que se echen a los trabajadores. Ahora, hay cosas, así como dije en Telan, que hay que sentarse en una mesa y empezar a discutir una agencia estatal, no gubernamental, no que solo trabajen los amigos de los amigos y siempre los mismos, y cuando no trabajan ellos echan a los otros, etcétera. Hay que cambiar eso. Bueno, en el caso del Inca, una de las cosas que hay que cambiar es a quién se le da subsidio para hacer películas, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que se dan subsidios a gente que hace una película porque sí, solamente para cobrar el subsidio. Eso también existe. Que hay que defender los puestos de trabajo, hay que defender los puestos de trabajo, pero hay todos estos lugares, hay que modificarlos. Espero que alguna vez podamos no entrar siempre en la lógica binaria. ¿Sirve o no sirve? No, sirve, pero para que sirva hay que hacer algunas modificaciones, porque así pasa en todos los lugares. El gobierno anterior se ha caracterizado por meter militancia por todos lados, bueno, por todo lo que sabemos, la corrupción, todo lo que sabemos. Y entonces, bueno, todos estos lugares han quedado frente a la mayoría del pueblo argentino como antros de corrupción, cosa que no es así totalmente, pero que sí hay algunos focos que habría que de corrupción que habría que eliminarlos. Bueno, otra mala noticia, porque acá podría, todavía no se llevó a cabo, pero podría llevarse a cabo el cierre de la Escuela Pública de Fotografía Maestro Quinquela Martín de la Boca. Esto el 2020 intentaron cerrarla, intentó la ministra Acuña cerrar los cursos que se dan acá. Ahí se evitó, pero ahora parece que la ministra de Miguel está avanzando para cerrarla. Vamos a escuchar un audio que nos mandó Lucas Cebrián, que es docente de la escuela. Mi nombre es Lucas Cebrián, docente del curso de fotografía Maestro Quinquela Martín del barrio de La Boca, que desde hace más de 60 años se dicta la única carrera de formación pública y gratuita en fotografía con duración de 2 años en CABA. En este momento nos encontramos en estado de alerta las y los docentes, estudiantes, egresados y egresadas, ya que desde el Ministerio de Educación no nos permite la continuidad del curso, impidiendo la inscripción y el inicio del ciclo lectivo de este año. Este conflicto se viene arrastrando desde hace 4 años, donde en el 2020 la ex ministra Soledad Acuña también intentó cerrar la escuela y la comunidad educativa logró evitarlo y se firmó una extensión de la resolución que certifica nuestros títulos. Este conflicto vuelve a presentarse en este momento, ya que nadie del ministerio se ocupó de resolver este tema y dejaron caer en desuso esta resolución. Le pedimos al gobierno porteño 2 cosas. En primer lugar, y la más urgente, la firma de la resolución que nos permita iniciar el ciclo lectivo. Y en segundo lugar, exigimos que tomen en cuenta el anteproyecto que presentamos para elevar el título a una tecnicatura superior. Desde la comunidad educativa nos estamos organizando con una fuerte participación del alumnado, de los egresados y egresadas, para evitar este cierre del curso. Este conflicto afecta a más de 200 estudiantes que venían cursando de años anteriores y a los nuevos inscriptos. Desde ya agradecemos la comunicación con nosotros y el apoyo. Es muy importante que se escuche nuestra voz en Radio La Tribu. Muchas gracias. Bueno, ahí hablaba Lucas Cebrián. Esperemos que por lo menos saber que primero empezar que sabiendo qué es lo que quieren hacer con esto, para muchos que conocen más o menos sobre el tema fotografía, hay varios centros de formaciones que tienen cursos de fotografía, pero que son mucho no son cursos de este tipo, son algunos cursos más rápidos, ¿no? Que sí, si bien sirven para la salida laboral, no son cursos tan intensivos como los que se hacen acá. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasa con esto. Una cosita antes de cerrar este bloque. Bueno, Todavía quedan 35.000 personas sin luz. Yo recién, cuando lo llamamos a Eugenio Semino, ayer y hoy estuvo sin luz, se cortó con... Me contaba eso porque teníamos problemas con la comunicación, bueno, con todo lo que significa hoy la luz, ¿no? Sobre todo con los equipos que uno se maneja, con los celulares, con las computadoras. Ayer hubo 118.000 personas en determinado momento sin luz. Hoy ya están más o menos 35.000, pero sigue habiendo gente sin luz, sigue habiendo problema con la subestación esa que se incendió en Caballito. Hay cantidad de edificios alrededor de ahí con equipos electrógenos. Y después ha habido inundaciones, ha habido barrios. Yo hoy estaba viendo algunos videos en la ciudad de Buenos Aires que hubo inundaciones, claro. Uno ve la de las provincias y dice, bueno, pero fíjate lo que es acá. Pero a mí me parece, esto para los colegas, ¿no? Que salvo algún canal que cubría de un lado y del otro, es decir, de los dos lados de la capital, creo que TN, ¿no? Porque le mandaba a la gente cosas de la capital, ellos estaban en la provincia, se inundó Quilmes, Lanús, hubo un electrocutado en Lanús, bueno, fue terrible la matanza, ni que hablar. Pero me parece que eso, viste, yo estoy con esto si solamente reflejo las inundaciones, qué mal que está la ciudad de Buenos Aires, y estoy con esto si qué mal que está la provincia de Buenos Aires. Muchachos, hubo inundaciones en todos lados, no se salvó nadie, los gobiernos son un desastre todos, lamentablemente son un desastre todos, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero son un desastre. Ni que hablar con, por ejemplo, en la provincia con Mayra Mendoza, que se la agarró con un trabajador de prensa en Crónica TV, porque estaba mostrando cómo la gente estaba tapada por el agua y decía, acá prometen obra, no hacen nunca nada. Pero como decimos eso, también las escuelas, estaba viendo algunos videos que mandó Ademi de escuelas que se cayeron los techos y se inundaron. Bueno, hay problemas en todos lados, lamentablemente en todos lados, en la ciudad y en la provincia. Bueno, ahora nos vamos a ir de este bloque. Tengo un tema, creo que es de lo mejor que he puesto. Bueno, lo voy a poner ahora en esta radio. Nosotros vamos a seguir con el bloque de los viejos piolas, ¿no? Siempre poner un viejo que está vigente y que fundamentalmente canta, toca algún instrumento. Bueno, eso es lo que ponemos. Y en este caso, Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, grabó él con otros músicos un cover de Lou Reed. Se cumple en marzo, ahora se cumplieron 82 años del nacimiento de Lou Reed, que falleció hace algunos años, y decidieron hacer un homenaje. Escuchen este cover, I Am Waiting for the Man. Escuchen esto, por favor, es una belleza. 80 años tiene Keith Richards, 80 años, ¿eh? Cumplió ahora en diciembre. Escúchenlo. I'm waiting for my man. From my mind, I'm just looking for Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 38 minutos. Qué lindo el tema, ¿eh? Que sonaba, qué bien que sonaba Kay Richards. Bueno, ahora entramos en el último bloque. Una cosa que me llamó la atención, Camilo, no sé si viste, ¿viste que está empapelada una gran parte de la ciudad? Afílese al PJ. ¿Lo viste? Boedo, sobre todo, ahí. Ah, mira, no. Sí, ese. Hay un tema más o menos así. Los dirigentes del PJ son todos millonarios, ¿no? Vos sabés que el PJ hoy hay una alianza entre Recalde, que manejaba Aerolíneas Argentinas, bueno, la Cámpora, entonces, y Víctor Santamaría. Pero el tema que tienen ahora, que han perdido muchos... muchos puestos de trabajo para sus militantes, sí. ¿Entendés? Porque al cambiar el gobierno, Muchos se quedaron con este gobierno, pero algunos, viste... Claro, tuvieron la fortuna de que este nuevo gobierno no tiene gente. Claro. También, y muchos pudieron pactar. Así que muchos pactaron, pero otros se tuvieron que ir. Entonces hay una campaña porque necesitan afiliados, pero también los afiliados, el problema que hay, que si vos no le das a muchos, viste, no le das la perspectiva de un cargo, sí, no se quieren afiliar. ¿A qué me voy a afiliar? Claro. Pasa eso. Bueno, el 19 de mayo hay elecciones. A la alianza de Víctor Santamaría con Mariano Recalde, si querés millonario y guita, ahí tenés, al dueño de Página 2, etcétera, etcétera, Recalde, que claro, llenó la Aerolíneas Argentinas cuando estuvo, la llenó de militantes, ¿viste? Y bueno, por eso tenían afiliado del PJ. Se le enfrenta Peronismo Futura, Red Federal Peronista, Fernando Grill, un hombre de Amado Vudú que trabajó en el ANSES con Amado Vudú. Bueno, salen de un lugar donde hay guita, ¿no? Es decir, claro, pues para ser presidente del PJ en la ciudad de Buenos Aires hay que tener por lo menos un poquito de plata, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que hay gente de Lustó y de Larreta también que ahora están en el peronismo de Fernando Grill, Federico Sarabia, que es del Consejo Económico y Social de la CABA, un hombre que estaba muy vinculado a Lustó, ahora está y a Larreta parece que también ahora se van a disputar el PJ en la ciudad de Buenos Aires. Camilo. Mira vos, no estaba enterado de nada. Tal vez por este lado va la nueva unidad nacional. Tal vez apunta a ese lado la gente de Larreta. Claramente no se quema él, pero manda a alguien, por lo menos para tener adentro. Qué sé yo, se hablaba mucho de eso. Son todos muy tan parecidos. Claro, ¿sí? En su momento también la campaña de Massa, viste que era como la unidad nacional contra lo que viene, bueno, un poco lo que hicieron siempre también, ¿no? Pero Larreta como que daba esa imagen previo a las PASO, daba esa imagen de no, la unidad nacional, todos juntos, estas no son las formas, y etcétera, etcétera. Así que ojo, no meter a alguien, viste, por ahí probar, tantear, hacer bueno, yo igual hacer creo algunos nexos. Creo que gana Santamaría y Recalde. Ganan tranquilamente, ¿no? Hay mucha plata ahí. Sí. Aparte Santamaría mueve la gente que tiene en Chicago, la gente que tiene en La Boca, viste que está en una lista que apoya a Riquelme en Boca. Sí, sí, así sí, que sí. Es muy probable que la interna la ganen caminando estos multimillonarios que compiten contra otro que seguramente debe ser millonario también. Sí, no creo que estos no combaten al capital, yo te lo puedo asegurar que Víctor Santamaría no combate al capital. Bueno, vamos a lo que vamos a lo nuestro, tenemos que hablar. Vamos al cine. Vamos al cine. Estuvimos yendo al cine últimamente por acá. Veo que no sé los chicos también. Pero no lo veo. Yo no voy a decir que fui a ver, pero estuve yendo a mi cine. Tu cine, eso es otra cosa. Es algo muy diferente. Vamos a la columna. Pero justo a lo que voy con esto es que la recomendación que tenemos hoy es para verla en el cine. No lo van a encontrar en ninguna de esas plataformas, ninguno de esos lugares que tanto les gustan, ni celus, ni tablets. La semana pasada escuchaba, inclusive un director norteamericano que pasó a trabajar, a firmar contrato con Netflix, y era increíble porque comparaba su película, que la habían visto 90 millones de personas, un dato inchequeable, porque no hay ningún tipo de cifras, y que si lo comparaba y decía que esa misma cantidad de gente la hubiese ido a ver al cine, su película, habría tenido mayor recaudación que Barbie, que fue la película más vista en los cines el año pasado. Una locura absoluta. La otra cosa que decía, que esto es lo más llamativo, es que, y es lo más interesante tal vez para analizar, es que se cambiaron las formas de ver el cine. porque uno si tiene ganas lo ve un ratito en el celular, dijo. Lo ve un ratito en alguno de sus dispositivos, en su compu, por ejemplo, y después la sigue viendo más tarde si tiene ganas. Vamos todavía. Y es increíble. Está bien que está defendiendo el método que de alguna manera impone su empleador, lo cual tiene sentido desde el lado de, bueno, te están dando plata para hacer películas que posiblemente en otro lado no la conseguiría, y una enorme cantidad de plata para colmo. Pero me resulta sorprendente porque los polos son muy distintos. Es muy distinto el sentarse, inclusive el prepararse, todo el ritual de ir al cine es muy distinto a, no sé, voy al baño, estoy al pedo, voy al baño porque tengo para rato y me veo 10-15 minutos de una película. Es increíble. Pero bueno, son los tiempos, es algo que ya lo hablamos varias veces, pero es divertido también ponerlo en la balanza, ¿no? Pero bueno, insisto, como dije hace un ratito, oyentes, esta es una recomendación para que vean en las salas de cine. Sí se puede conseguir la película por otros medios, porque es una película que ya tuvo su estreno más fuerte, es una película china. Tuvo su estreno más fuerte en Asia y creo que en Estados Unidos también, ya en entre abril y mayo del año pasado. O sea que ya tuvo su trayecto y, como solía suceder, como era lo más normal en otros tiempos, la película llega a las salas de cine de Sudamérica, de Argentina más precisamente, y de la ciudad de Buenos Aires, con un poquito de delay. Es algo a lo que en su momento estábamos acostumbrados y teníamos que esperar mucho, mucho. Ahora lo que sucede es que la distribución digital, la distribución a través de de Play Store, de Android, de YouTube y demás, lo que se llama video on demand, termina logrando que se pirateen las películas, ¿no? Y que terminen apareciendo en páginas en páginas de internet con catálogos muy interesantes donde se ven películas meses antes de que se estrenen después en las salas comerciales. Pero bueno, de todas maneras este estreno es para que lo vayan a ver al cine, no la busquen tanto en internet la película, traten de ir a verla a las salas porque es una propuesta muy interesante, es una propuesta que en la cual se me hace, por lo menos a mí personalmente, se me hace complicado no caer en el factor nostálgico, sobre todo porque la película apunta muchísimo a eso, ya por su propio protagonista, por la profesión del propio protagonista, porque la protagoniza Jackie Chan también, que es un tipo que ya tiene unos 40 años más o menos haciendo piruetas y haciéndonos reír muchísimo. Así como también, bueno, por el propio homenaje a la profesión del protagonista, que es un doble de riesgo, el propio homenaje que la película intencionalmente hace. Intencionalmente y muy elocuentemente, inclusive con carteles lo hace, ¿no? Estoy hablando de Dobles de Acción, una película protagonizada por Lu, interpretado, como dije recién, por Jackie Chan, y por su caballo Liebre Roja, los cuales, a partir de un video que se les viraliza, vuelven a tener trabajo para distintas producciones, grandes producciones de cine, realizando escenas de riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta que Jackie Chan no es el mismo Jackie Chan, como dijimos recién, de hace 30, 40 años, y su, podríamos decir, su cuerpo no le permite hacer las mismas acrobacias y las mismas escenas de riesgo que hizo en las décadas recién mencionadas, más o menos en los 80, en los 90, más o menos. ¿Qué sucede cuando el protagonista Lu corre peligro de perder a su caballo? Recurre a su hija, que estudia derecho, para poder recuperarlo, lo cual también de alguna manera lo termina forzando a recomponer una relación con su hija, la cual está rota de hace muchísimos años, ¿no? Y acá vamos a dividir esta columna en dos factores. Uno, como siempre hablamos, el narrativo, que lo vamos a dejar un poquito para el final. Pero primero en el eje del propio tal vez corazón de la película, que son los dobles de riesgo. Inclusive la película, como dije recién, elocuentemente, homenajea 100 años de cine chino y 100 años de cine chino con propuestas, o mejor dicho, de 100 años de cine de acción chino, que inclusive no fue muy conocido en su momento. Tengamos en cuenta que China es tuvo distintas etapas por ahí más más rígidas, ahora por lo menos sus digamos sus producciones audiovisuales llegan al resto del mundo, por más que, como dije recién, llegan tarde. En su momento no producían y consumían ellos nada más. Pero si lo llevamos un poco y si lo universalizamos, lo que es el cine, el cine de acción, podríamos decir, y sobre todo los dobles de riesgo, nos tenemos que ir, como bien dice la película, nos tenemos que ir hace 100 años, por ejemplo, y hablamos mucho de este personaje, a películas de Buster Keaton. Y a partir de Buster Keaton, inclusive, los propios dobles de riesgo pasan a tener una importancia inclusive mayor dentro de las películas. Ni hablar cuando aparece en Hollywood, el género, el western, digamos, empieza a ser masivo. Ni hablar de los salarios que cobraban, que inclusive eran mayores a los propios actores, que los actores ponían la cara y eran casteados justamente por tener habilidades sea locuaces, así como también ser atractivos, digamos. Pero los que eran las verdaderas estrellas, entre comillas, eran los que se subían a los caballos y se hacían pelotas, se tiraban de un edificio a otro, corrían por todos lados, y muchos inclusive perdieron la vida. Tal importancia tuvieron que muchos, inclusive, ahora pienso un caso hacia el aire, Lee Majors, por ejemplo, que era doble de riesgo, después termina protagonizando El Hombre Nuclear, una serie muy conocida acá mismo en Argentina. Hasta hace unos años estuvo el director argentino Damián Cifrón, estuvo atado a hacer una adaptación de la película que no prosperó, así que volvió y va a hacer Los Simuladores ahora. Una pena, la verdad, porque es una serie muy, muy entrañable, muy querible. Pero bueno, volviendo, a través del tiempo tuvieron altibajos, podríamos decir, ¿no? Ya en los 80, 90, las películas, o más tirando los 70 con Bruce Lee, las películas de artes marciales empiezan a volverse mucho más masivas. En los 80, 90 aparece Jackie Chan también, primero peleando, después haciendo escenas de riesgo de peleas mezcladas con humor, utilizando la propia habilidad y la propia destreza para a servicio de un género específico y que no era muy explotado dentro de otro género. O sea, todo de alguna manera se fue mezclando y todo fue creciendo y fueron dando nuevas historias. Y en el caso de Jackie Chan, protagonista de esta historia, logró de alguna manera fundir estos dos géneros cinematográficos, ¿no? La comedia con la acción, y tuvo muchísimos años de una popularidad enorme que, por supuesto, como todo lo que sube, termina también bajando, ¿no? Termina teniendo después, además de su ascenso, su caída, pero de todas maneras una película como esta mantiene viva esa memoria, podríamos decir. Además, contando una historia muy interesante, muy linda, donde, como lo dijimos recién, fluctúa un poco entre el drama, entre lo emotivo, podríamos decir, del drama familiar, de un padre que tiene que reconciliarse con su hija, de una hija que quiere, pero que a la vez no puede, un padre que quiere también, pero que no sabe cómo hacerlo, un subtexto ahí muy fuerte, unas interpretaciones muy emocionantes. Mezclado esto, siendo un híbrido, así como en su momento la acción y la comedia, y en esta película también lo tienen, siendo un híbrido con, bueno, la historia de un tipo con su caballo, de alguna manera, una historia de una amistad muy poco particular, donde corre riesgo dicha amistad, corre riesgo de ser. Y también, para darle una estructura a todo esto que parece muchísimo para contar en una sencilla película de acción, para darle toda una estructura, un deseo inconsciente del protagonista y un cambio que necesita para poder no solamente protegerse a sí mismo, sino también proteger a todos los que lo rodean, inclusive a su amigo el caballo. Así que recomiendo que vean Dobles de Acción. Mañana estrena en muchas salas de la ciudad y del país. Es una muy linda propuesta para disfrutar en cines, para que disfrute toda la familia en los cines. Es una película muy, muy agradable. Y un pedido especial, ya que se ha avanzado muchísimo en esto, me gustaría ver muchos más animales en películas. Hay unas escenas muy emocionantes. ¿Pero no está prohibido que haya animales? No está prohibido. Inclusive ahora en los Oscar, uno de los protagonistas fue un perro, el perro Messi. Que también que actúa en la película francesa En Anatomía de una Caída. Siempre está prohibido, porque así se está prohibido el maltrato. Después siempre hay digamos toda una unidad, toda una estructura para poder cuidar la salud del caballo, para no estresarlo, inclusive al perro, por ejemplo, el perro que estuvo el otro día en los Oscar, no lo metieron en la ceremonia para que no se estrese, y filmaron sus escenas a un costadito, sin estar rodeado de mucha gente, porque saben que el perro se pone mal después. Entonces, por eso, para cuidar la salud física y mental de los animales, de estos seres sintientes, hay todo un equipo especializado para poder realizarlo, ¿no? Es algo muy particular y es algo muy lindo de ver también, esta relación de una amistad entre un hombre y un caballo, entre un señor y un caballo. Es algo muy, es otro punto muy lindo para, y que también forma parte de este esqueleto de la película, ¿no? Así que Dobles de Acción mañana en cines. Podríamos hablar mucho más, pero seguimos, si quieren después la seguimos en Twitter, en Facebook, donde quieran los oyentes. Bueno, buenísimo. Yo me hablé de caballo, me acordé de Mr. L, de Furia. Bueno, me hablé de animales, me acordé de caballo Lassie. Con vos no hay dos. De espectacular, Mr. L. Camilo, nos vamos, porque nos vamos a ir escuchando música, ¿te parece? Espectacular, sí. Como siempre, sí. Ganaron las chicas, ¿eh? No dijimos nada. No dijimos nada. 2-0 a River, ¿eh? Exactamente, Gómez Ares y Estabile, un gol olímpico. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Mucha suerte hoy para el equipo argentino que juega por la Supercopa. Son dos equipos argentinos. No, uno es un equipo y el otro es eso. Para el equipo de primera y para el equipo del ascenso. Claro, claro. Algo así querés decir. Hay un solo equipo, Estudiante de La Plata, el otro no existe. Bueno, nos vamos escuchando SUS Larva mientras esperan que llegue algo con R, ¿no? Exactamente. Algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Pese a todos.